Después de un noviazgo de algunos meses, una tarde me llevaste al altar. Todo era dicha, pasión y quereres, y siempre juntos nos veían pasar. Sola, paso muy sola, cuidando no te vayan a robar tu juego de sala, tu juego de alcoba. A esto tú le llamas hogar, pero el tiempo es el mejor amigo que se enmascara la realidad. Cuatro paredes me viniste a dejar. Fuiste cambiando conmigo y cuatro paredes me viniste a dejar. ¿Cómo es posible, mi amor, que me tengas tan olvidada? Tienes tiempo para una caricia, soy tu sirvienta, tu esclava, ¿qué más? Llegas cansado a ver las noticias, y si despiertas no se te puede hablar. Siempre sola, paso muy sola, cuidando no te vayan a robar tu juego de sala, tu juego de alcoba. A esto tú le llamas hogar, pero el tiempo es el mejor amigo, desenmascara la realidad. Fuiste cambiando conmigo y en cuatro paredes me viniste a dejar. Fuiste cambiando conmigo y en cuatro paredes.